Podcasting Perinet. Las grandes historias de amor suelen tener un final trágico. Romeo y Julieta, Los amantes de Teruel, Don Pimpón y Caponata. Espero que la historia de amor que les voy a contar ahora nunca se acabe, no tenga final, y que ambos amantes nos seamos fieles y abonemos nuestra pasión romántica sin tregua hasta el final de mis días. Yo amo a la radio desde que la escuché por primera vez, sin conocerla, realmente. Y ese amor, a primera vista, se convirtió en pasión cuando por fin pude vivirla, conocerla de cerca, pasear por sus estudios, conversar con sus micrófonos, volar con sus imágenes, sumergirme en las profundidades de sus ilusiones. La radio se convirtió para mí en amante, en confidente de mis deseos, custodio de mis risas y mis llantos, protagonista de mi añoranza cuando nos alejaron y foco donde se centraron mis alegrías cuando me reencontré con ella. La radio tiene todo cuanto un amante puede desear encontrar en el ser querido. Arrebato, verdad, fascinación, sorpresa, divertimento, alegría, evocación, magia. Amo a la radio. Y hablando así, la humanizo. Porque lo que siempre me dio persiste intacto en mi corazón. Fui feliz en el regazo de sus ondas, en sus mañanas tempranas, en sus tardes. Sin siesta. Ay, que te emocionas. En sus noches traviesas. Y todas estas razones de amor persisten en nuestra relación, porque cada vez que salimos a pasear juntos y nos encontramos con los oyentes por esos paseos de la vida, sabemos que nuestras miradas al cruzarse están queriendo decir: gracias por estar ahí siempre. La radio y yo declaramos nuestro amor incondicional. Si hasta ahora hemos sabido superar la injerencia puntual de terceras personas que hayan podido poner en riesgo nuestra relación, proclamamos que ya nada, nunca, jamás podrá romper este lazo que anuda nuestras almas con pasión. Así que, querida radio, sí quiero. ¡Las piernas no son del cuerpo! ¡Hola, estoy en medio de un terrible oleaje, de una tempestad horrible! En mi barquito de vela que está a punto de irse a pique porque se le han abierto dos vías en el casco y se va a hundir y yo posiblemente me ahogue. Así que quiero dejar en este último mensaje clarísimo una cosa. Mari José, te quiero. Siempre fuiste mi amor. Mi papá, mamá, habéis sido los mejores padres del mundo. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que este tío esté pensando en subir una historia a Instagram en este momento en el que está a punto de morir? Pues eso digo yo, porque esto se nos está yendo de las manos, amigos. Escucha, las piernas no son del cuerpo y no pierdas el tiempo en tontas. Sábados y domingos de 9 a 12 en Melodía FM. TF Noticias. La presión sobre Facebook es enorme después de que haya trascendido que Cambridge Analytica, una consultora británica que trabajó en la campaña de Donald Trump, consiguió los datos personales de 50 millones de usuarios estadounidenses de la red social. Una filtración masiva de información que empaña aún más la imagen de la firma californiana, que está siendo investigada a uno y otro lado del Atlántico y podría verse castigada con multas multimillonarias. Entre tanto, Cambridge Analytica niega haber usado los datos filtrados en la campaña de Trump o en la campaña del Brexit. Pero en medio de la polémica, la cadena británica Channel 4 ha difundido unas imágenes en las que el director de la consultora despliega sus técnicas poco éticas para hundir a los rivales electorales. Podcast. Para los que no saben, un podcast básicamente es un programa de radio que se cuelga en Internet. La diferencia está en que no se necesita una emisora para hacer un podcast y no se necesita una radio para escucharlo. Ahora, para los que sí conocen la definición, pero no la noticia, resulta que los podcasts son el fenómeno del momento. O bueno, uno de los. Pero ¿cómo se explica que esté de moda la radio digital? Es decir, ¿no les parece un poco raro que nos estemos devolviendo en el tiempo de esa manera? Pues a nosotros sí. O más bien esa fue la primera impresión. Cada vez son más los miembros de Magic Markers que escuchan podcasts y con el tiempo le estamos descubriendo la gracia a ese formato. Este video es para contarles cuál es esa gracia y para invitarlos a que redescubran el mundo del contenido en audio. Lo primero es hablar de diversidad. Varias veces la humanidad se ha dado cuenta de que cuando desaparecen las barreras para crear y distribuir contenidos, el resultado natural es una explosión de ideas. Pasó con la imprenta, pasó con los blogs, pasó con los videos de YouTube, y desde hace algunos años esto mismo está pasando, por segunda vez, con la radio. Como ya no hace falta estar en una emisora ni depender de toda su infraestructura, existen miles y miles de podcasts y eso, naturalmente, se traduce en una asombrosa variedad de contenidos. Mucho más allá de los noticieros mañaneros con los presentadores de siempre, si lo que les interesa es el cine o la filosofía o los juegos de mesa, hay un podcast para cada una de esas cosas, pues más que nada en inglés. Ahora, por mucha diversidad que haya, igual sigue siendo raro ponerse a escuchar contenido solo en audio cuando existen formatos más completos. ¿Cómo va a ganar el audio frente a otras cosas como Facebook, YouTube, Netflix, Kindle, el PlayStation y quién sabe cuántas vainas más? Todas ellas en una guerra por capturar tu atención. Bueno, pues justamente ahí está la magia. Un podcast no compite en el mismo campo, no compite por los ojos de nadie. Al contrario, los libera. Los podcasts, como la música o los audiolibros, son para lavar la losa, para caminar al trabajo, para hacer fila en el supermercado, para manejar, para apagar las pantallas en la noche. Es la misma razón por la cual la radio sigue vigente, pero con la gran ventaja de que los podcasts se escuchan en tu celular cuando quieras, donde quieras y hay un millón de programas diferentes. Y piensen que los podcasts no solo liberan los ojos del que está escuchando, también las palabras del que habla. Todo el que tiene una carreta que contar sabe la presión que existe en torno al tiempo. Un video de más de 5 minutos es motivo de drama para muchos. Un podcast no tiene ese problema. De hecho, los podcasts están llenos de formatos distintos y experimentos narrativos muy interesantes precisamente porque la noción del tiempo es diferente. En definitiva, los podcasts son una de las tendencias del momento. Por un lado, porque mucha gente está descubriendo la experiencia de consumir historias en audio y en cualquier parte. Y por el otro, porque es el espacio ideal para profundizar sobre muchos temas que se quedan por fuera de la radio tradicional y por fuera de un video de medio minuto. Si todavía no han experimentado nada de esto, les recomendamos que hagan el intento. Y ya que van a intentar, Magic Markers está estrenando su propio podcast. Bruja y Santiago, o sea, los escritores de Magic Markers, hablan sobre los futuros videos, sobre los ya publicados, sobre lo que ocurre en Magic Markers y sobre las cosas que ustedes quieran charlar con nosotros. Si les interesa, entren a magicmarkers.tv/podcast y le dan play. Unión Podcastera. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de podcasting.